El mar es un libro de olas, con saladas escamas luminosas. El mar es deseo, codicia de claridad rotunda. Intermediario entre el sol y los huesos traslúcidos del tiempo, abre verticales formas de luz a la vida. El viento frío cae sobre su garganta líquida, mordisqueando incesante el dorado vello. La fuerza del agua desnuda la brisa y en desbocada pendiente la luna queda escondida. Cuando la mar se desnuda en la orilla, un estallido de lenta corriente de cercos en tierra deja resquicios de pétalos y abrazos marinos. Pero la mar, sobre su espalda quebrada, va construyendo vetas de sangre, sed que camina antes del día en el salitre de su